Muy buenos días, queridos amigos, un feliz lunes para cada uno de ustedes. Dios es tan bueno que nos concede un día más de vida. Y por esa razón saludamos a Omar Campos, que se encuentra en la ciudad de Cúcuta, Colombia, y hoy está de cumpleaños. Su querida madre Miriam Campos le desea lo mejor, mandándole un abrazo muy especial. Y nosotros nos aunamos a esta celebración y te deseamos lo mejor. Así que, querido Omar, que puedas hoy disfrutar de este día tan especial y sobre todas las cosas, agradezcamos a Dios por el don de la vida. Un feliz cumpleaños. Esta mañana, la matutina de jóvenes se titula Consoladores Molestos. El texto bíblico se encuentra en el libro de Job, capítulo 16, versos del 1 al 5, y dice: Respondió Job y dijo: Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. ¿Te ha tocado tener que consolar a alguien aquejado de algún dolor profundo ante una pérdida irreparable? ¿No has sentido que te faltan palabras porque, aunque conocías la teoría del Evangelio y la belleza del mensaje cristiano, sabías que la persona que tenías enfrente poco podían afectar las construcciones teóricas? En estos momentos, mandan los sentimientos, la angustia, la pena, el sufrimiento, la depresión. Tienes que dejar que la persona se desahogue, que se ponga en contacto con lo que se siente y que pueda expresar libremente su dolor. Ahorra palabras, manifiesta más bien tu apoyo emocional y tu simpatía. Como lo hicieron los amigos de Job en una segunda etapa de su visita, hay personas que están más interesadas en defender a Dios por los reproches que los hombres le hacen por causa del sufrimiento que en llevar consuelo al sufriente. Entonces, acuden a generalizaciones pensando que todas las personas son iguales y que deberían reaccionar de la misma forma frente al sufrimiento. Fallan en manifestar la generosidad, la abnegación y la empatía, suficientes como para adentrarse en el dolor del que sufre y poder compartir su carga de aflicción. Por eso hoy, cuando te encuentres con alguien que sufre, no trates de hacer teoría con él. Acepta su enojo contra Dios, contra la vida, incluso contra ti, a quien tal vez quiera tomar como chivo expiatorio para manifestar su ira. Eso es parte del proceso del duelo. Comparte su dolor, en vez de combatirlo a él por causa de su pena. Dios lo comprende y acepta. Y si tú mismo estás pasando ahora por una experiencia de sufrimiento que te hace sentir enojado contra Dios, debes saber que tu Padre Celestial te comprende, se compadece de ti. Él te acompaña en cada etapa de este proceso de sobrevivir el sufrimiento y salir más fuerte de él. Solo ten paciencia contigo mismo, con otros y con Dios. No lo olvides, querido amigo, Dios comprende tu dolor. Bendiciones.